no solo es la provincia de La Pampa. Esto tiene antecedentes del 96 y la provincia de La Pampa lo fue considerando, estudiando, hasta que, dándole lugar a los principios de igualdad que pregonaba la resolución del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de La Pampa, lo hace para el resto de los poderes también. O sea que nosotros con esto estamos tratando de, a través de los medios, dejar en claro ante la población pampeana nacional y los trabajadores del Estado que esto ha sido un beneficio para todos los trabajadores del Estado, que hoy lo sentirán los sueldos que están alcanzados por el impuesto a la ganancia. Pero que, como esto es algo que queda vigente para el futuro, no solo estamos atendiendo a que la última paritaria iban a llegar muchos salarios a pagar impuesto a la ganancia, sino que de aquí en más, las futuras paritarias, la futura inflación e incrementos salariales estará atendido por este decreto, y entonces en La Pampa tenemos, a partir del 1 de enero del 2007, una nueva forma de conformación de su salario, donde una cuestión se considera el básico y otro, dentro de las consideraciones análogas, permite deducciones del impuesto a las ganancias, y esto es lo que tomó la acordada de la Corte Suprema de la Nación. Lo otro que queremos decir, no lo podemos dejar pasar por alto, y menos en calidad de secretario general de un sindicato del Estado como es UPCN, y seguramente lo considerarán el resto de las organizaciones sindicales. Esto tomó parte el Gobierno Nacional porque hubo una reunión el viernes pasado en el Comité Radical de la Ciudad de Santa Rosa, convocada por el presidente Antón Aguirre, por el intendente, su hermano, y por el diputado nacional Francisco Torró. Ellos fueron quienes tomaron la decisión de no solo notificar al Gobierno Nacional para que tomara carta, sino enmascarar como que era para los funcionarios y no animarse a decir que estaban atentando contra los intereses económicos, no solo de los trabajadores del Estado, que hoy lo perciben y en el futuro los va a alcanzar el impuesto a las ganancias, sino que atentaban contra la economía de la provincia de La Pampa, sabiendo que ningún presupuesto, ni provincial ni municipal, tenía que erogar un peso más, sino que era, aplicando normativas nacionales, dejar de pagar un impuesto nacional y que esos recursos, 300 millones de pesos, quedaran en la provincia de La Pampa para el circuito económico de todos los pampeanos.